Soy Carlos Banegas de El Salvador, de la Fundación Promotora de Cooperativa, miembro de la Vía Campesina y en la articulación de ALBA Movimientos, acá presentes en Argentina en contra de la cumbre del G20 por la liberación de nuestros pueblos. Estábamos acá en la universidad básicamente presentando la realidad latinoamericana y del Caribe desde la cosmovisión de los pueblos de Mesoamérica, y hemos alcanzado algunos logros, pero no podemos permitir que con la violencia que se impone el imperialismo sucumbamos y cedamos más espacio. No podemos, compañeros, un llamado a la lucha global y unificación. Hay una diferencia de opiniones en relación a la alternativa que se puede plantear. Lo importante es respetar la autodeterminación de los pueblos en primer lugar, y por una parte nosotros como región mesoamericana pues abogamos a la refundación de los estados desde una perspectiva particular y continental incluso.